creo que llegamos bien, estamos realmente muy tranquilos, muy confiados y estamos convencidos de que hemos hecho un gran trabajo durante este proceso. Armamos una lista que representa todas las actividades y eso creo que es lo principal, porque lo venimos diciendo de hace mucho tiempo. Tenemos la capitana del vóley, el capitán del básquet, en lo que es la disciplina fútbol, los dos últimos capitanes de los ascensos o jugadores representativos mínimamente, dos tipos muy queridos por todo el hincha tambero. Tenemos tres representantes de la pelota paleta, dos que jugaron federado, tenemos gente del fútbol femenino. Verdaderamente tenemos mucha representatividad para todos en la lista, que era lo que buscamos, trabajar en equidad, con transparencia y bueno, tratar de revertir esta situación que tiene hoy en día el club. Con lo que nos vamos a encontrar no sabemos, pero nosotros sí sabemos lo que vamos a hacer y lo que proyectamos. Intentaremos hacer un club que camine en paralelo con lo que podamos llegar a recibir, en paralelo con lo que nosotros arranquemos a hacer. Bueno, un equipo técnico se va a encargar de hacer una auditoría para contar todo lo que hemos recibido de los últimos años y poner en visibilidad todo lo que nos ha dejado, todo lo que nos entrega el día uno. Uh-huh. Bueno, desde ahí se va a arrancar a trabajar y en paralelo nosotros vamos a trabajar para lo que es la gestión de todas las actividades, no solamente del fútbol. Tenemos un proyecto muy ambicioso para todos. De hecho, en enero nuestro proyecto de institucional tiene las tres primeras noticias, es el arreglo del techo donde se juega al vóley, porque se llueve y se llovió durante los últimos dos años, la confirmación de que vamos a jugar el federal de básquet y el anuncio obviamente del inicio de la pretemporada, la llegada de un nuevo cuerpo técnico y nuevos jugadores para encarar lo que será la divisional C. En cuanto a lo de los jugadores y los técnicos, para responder tu pregunta, bueno, Álvaro Pereira sería el técnico, o en realidad va a ser el técnico, venimos hablando mucho, el uruguayo, nosotros tiramos un par de nombres, había un par de nombres, no mucho más que eso, eran dos los candidatos, y bueno, la Secretaría Técnica nos aporta el nombre de Álvaro Pereira. Cuando nos acerca ese nombre empezamos a indagar un poco, viene con mucho arraigo cañelense, con muchos exjugadores en su cuerpo técnico, van a seguir trabajando Sumay y Alelosa, en caso de que nos toque ganar, van a seguir siendo parte del cuerpo técnico para trabajar como los técnicos institucionales. Así que bueno, venimos por ahí y la verdad que la llegada de Álvaro Pereira nos ilusiona, es un exjugador mundialista que ya dio sus primeros pasos como entrenador, también viene con la intención de, bueno, obviamente que Cañuelas sea un punto de partida, pero la intención nuestra es hacer un contrato por dos años, que Álvaro Pereira sea el entrenador de nuestros dos primeros años de gestión. En cuanto a jugadores, ya están viendo algunos casos de potenciales refuerzos, están charlándolo. Mirá, es difícil porque es difícil hablar con el jugador en el hecho de decir, no le puedo decir mucho más que esperame, viste, a ver qué pasa después de las elecciones, esa es la realidad. Uh-huh. Nosotros sí hablamos con un par de jugadores, no vamos a hacer ningún tipo de desbarajuste en cuanto a la parte económica, el fútbol va a gastar lo que el fútbol genere y lo que nosotros podamos a través de nosotros como comisión directiva y la subcomisión de fútbol y la secretaría técnica, lo que pueda recaudar, bueno, será destinado al proyecto fútbol. Y sí, hablamos con un par de jugadores porque ya sabemos que tenemos detrás de nosotros, ya palabrados, cuatro o cinco personas que nos van a ayudar para el armado del plantel. Bien. Es sabido que obviamente bajar de categoría es también que ingresen menos fondos, ¿no? Digamos, bajar de la B Metro a la C implica menos fondos. ¿Esto ya lo analizaron? ¿Está en la mesa de discusión esto? Sí, la verdad que sí, es menos ingresos, también es más difícil generar algún tipo de vínculo con otra institución. Normalmente uno puede llegar a generar algún tipo de acuerdo con alguna institución de primera división, B Nacional, que te aporte algún tipo de jugador y ese jugador viene bancado, pago por la institución que te lo presta. Bueno, para jugar la Divisional C es más difícil, por eso creemos nosotros que es más costoso armar un equipo para jugar la C que para jugar la Primera B Metropolitana. Pero de todas maneras, sabemos la plata que ingresa, hasta el año pasado eran 5 millones, se pagan los operativos desde AFA, que eso también es un aliciente, es una tranquilidad, y bueno, obviamente que después trabajaremos para recaudar la diferencia económica de lo que faltaría para cubrir el presupuesto fútbol, y si hay que jugar con ese presupuesto, obviamente lo vamos a hacer, pero tenemos la potestad y la vocación y ya la confirmación de no menos de cuatro personas que nos van a ayudar, cuatro empresarios que por distintas razones nos reservamos un nombre, nos van a ayudar para el armado del plantel y para la disciplina fútbol, de la misma manera que ya tenemos apalabrados dos que nos van a ayudar con el básquet y dos que nos van a ayudar con el tema de la reparación del techo, del goles. Si bien es hacer un poco de futurología, Fede, pero la idea es recalar nuevamente para la primera B Metro, obviamente viendo el proyecto de ustedes, o es transitar la C y potencialmente más adelante volver a la B Metro. Mirá, Oscar, somos unos convencidos en la agrupación Primero Cañuelas que el resultado deportivo es un espejo del resultado de lo que se va transitando institucionalmente. Cañuelas pasó 2 años realmente muy críticos desde la parte institucional, comunicacional. Entonces, eso en el fútbol se reflejaba un poco en todo. Nosotros creemos que un proceso bien hecho desde la parte administrativa, desde la parte deportiva, con una identidad deportiva en todas las actividades igual, trabajar mucho sobre eso, hacer hincapié en lo que es nuestra identidad deportiva, bueno, eso nos va a llevar a la larga, como hacer las cosas mal te pone abajo, nosotros estamos convencidos de que hacer las cosas bien te pone arriba. Después, bueno, si la pelota pega en el palo y entra, o pega en el palo y se va afuera, ya es ajeno a nosotros. Pero la intención del proceso es armar una columna vertebral de jugadores que nos potencia a nuestros pibes de inferiores y que desde ahí nosotros nos podamos fortalecer. ¿Cómo? Bueno, aprovechando nuestras capacidades, una cancha grande, un estadio que nos va a dar la posibilidad de jugar otra cosa de lo que se juega en la Primera División AC. En lo institucional, ¿cómo planean el futuro? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué ideas tienen? Presentamos un proyecto institucional, que eso creo que es lo que nos diferencia. Tenemos un proyecto de club que lo venimos trabajando y que lo hemos expuesto adelante de todas las disciplinas para que ellos nos puedan hasta decir, y eso se podría, esto no se podría, aquello sí. Es un proyecto institucional también con los pies sobre la tierra, porque no se prometen grandes cosas, sino que lo que se promete es trabajo, es gestión, es algún tipo de arreglo, como lo que te decía, del techo para la cancha de vóley, que son cosas primordiales y urgentes. Bueno, desde ahí parte nuestro proyecto, esto de generar una identidad, de generar un compromiso, de juntar a la familia. Y obviamente que apuntamos a que el día de mañana el Cañuelas Fútbol Club, el Club Cañuelas, no necesite de nadie para poder autosostenerse. ¿Qué decimos? Bueno, hay que ir a buscar socios, hay que traer socios y socias a la institución. La familia tiene que volver a ser parte del club. Hoy lo que todos te dicen, Oscar, es que y no me da ningún beneficio. Bueno, yo creo que el club, ya por, digamos, sus instalaciones, por ser hincha, uno tiene que ser socio de la institución. Pero nosotros apuntaremos a hacer una aplicación, la app CFC, es una aplicación que va a apuntar a que vos tengas el club en el teléfono. Todo el tiempo tengas el club en el teléfono. Entonces, desde tu carné social hasta poder comprar una entrada, que este año ocurrió de que había que acercarse a la sede o se pierde tiempo haciendo la fila en la puerta, entonces vos podés comprar tu entrada de manera online, que puedas seguir todo lo que hace la institucional, la información institucional, cómo estamos institucionalmente, si hay que comunicar algo, todo a través de la aplicación. Entonces la aplicación va a ser muy importante, también galería de imágenes, cuando juegan las instituciones, cuando juega el básquet, cuando juega el vóley, cuando juega la paleta. Bueno, que vos tengas todo en el teléfono, y a eso le vamos a anexar una parte que sería convenios. Y esos convenios tienen que ver con, por ejemplo, comercios de nuestra ciudad. Ya tenemos más de 10 comercios adheridos a lo que sería la app CFC para dar beneficios. Entre ellos, dos gimnasios que vendrían a ocupar un lugar que nosotros hoy no podemos saciar, que es el gimnasio del club. Entonces, bueno, por lo menos hasta que podamos tener nuestro propio gimnasio y hacer un espacio, encontrar un lugar donde hacer el gimnasio del Cañuelas Fútbol Club, haya otro espacio que el socio tenga o la socia tenga algún beneficio respectivamente. Y que ser socio sea gratuito. Vos vas al gimnasio, te descontaron 2.000 pesos por ser socio del Club Cañuelas. Vas a comprarte una remera, te descontaron 1.000 pesos por ser socio del club. Y así, cuando quisiste acordar, te cubriste la cuota de socio y tenés el club en el teléfono y empezamos a generar otro tipo de enlace, otro tipo de relación entre la masa societaria, los dirigentes, los deportistas, y todos nos empezamos a unir para trabajar por un Cañuelas más grande. Y después apostamos también a hacer un Cañuelas solidario. Nosotros creemos que todos los que forman parte de la institución y tienen que ser socios y pagar su cuota deportiva. Sabemos que las dificultades económicas de la gente, a veces hace que es imposible poder pagar todo o poder pagar una de las cosas o lo que sea. Entonces, desde ahí nosotros vamos a hacer un cañola solidario, que es para saber qué situación tiene cada una de nuestras familias y luego salir a buscar el dinero que nos falta. ¿Cómo? Y bueno, empezando a generar un vínculo empresarial con las empresas, donde no pongan plata en el club, sino pongan plata para bancar la actividad deportiva de 10, 15, 20, 50 chicos que no puedan pagar hoy su cuota social y su cuota deportiva. Entonces, al club el dinero ingresa igual, empezamos a generar otro tipo de relación con las empresas que realmente hoy están alejadas del club porque ha perdido credibilidad institucionalmente. Entonces, es más fácil ayudar al básquet, es más fácil ayudar al vóley que ayudar al Cañuela, al club Cañuela. Entonces, nosotros apostamos a eso, a generar un vínculo directamente desde el club con el empresariado, es decir, no me podés bancar 50 chicos que no tienen para pagar la cuota de 10 de básquet, 10 de vóley, 40 y 30 de fútbol y me pagás el carnet de socio. Bueno, desde ahí nosotros recibimos el dinero y empezamos a generar una relación con el empresariado y a su vez todos los chicos tienen la posibilidad de mantenerse. Después, confirmar, es otra de las propuestas, es confirmar lo de las subcomisiones. Hoy las subcomisiones son subcomisiones porque llevan el nombre de subcomisión. Nosotros apostaremos a que esa subcomisión esté reflejada dentro del club y que el club la reconozca como tal, que no sea un grupo de padres trabajando. Normalmente laburan muy bien las subcomisiones dentro de la institución, principalmente la de vóley, hace un trabajo espectacular. Entonces nosotros darle el reconocimiento a esa subcomisión, pero el reconocimiento institucional. Por último, Fede, agradeciendo la atención, un último mensaje al socio hincha que va a ir a votar este próximo sábado. A los socios y a las socias le pedimos que nos acompañen con el voto, que sea un voto de confianza. Sabemos que muchas veces es difícil animarse a los cambios, pero de este lado se van a encontrar con una comisión directiva que va a trabajar en equipo, que va a trabajar por todos y por todas, que tiene el deseo y la ambición de llevar a Cañuelas a un lugar mucho más grande, más importante y donde estamos convencidos de que merece estar. Cañuelas debería ser hoy el club más importante de la Cuenca del Salado y nos encontramos con un listado de socios de 700 personas. Bueno, esperemos que durante nuestro proceso y de acá a 2 años, si nos toca la posibilidad de volver a charlar, digamos que vamos a afrontar una elección con 5.000 socios. Ese será nuestra ambición, nuestro deseo, trabajar todos en conjunto, nadie por delante, sino todos a la par para intentar hacer una institución, como te digo, mucho más grande. Hay cosas que están bien y esas cosas que están bien hay que respetarlas y obviamente intentar profundizarlas, y hay cosas que definitivamente no están bien y es donde tenemos que apuntar a mejorar principalmente.